¿Cómo te fue en Mar del Plata? ¿Y cómo me puede ir en un viaje de trabajo? Te va, sí, me voy, me fue bien. ¿Qué te diga? No, no puedo decirte nada porque es algo que vos no entendés. Todos los fines de semana ahora te vas de viaje. No, ni me escribís. Esto no pasaba antes. Bueno, la situación del país cambió, el trabajo cambió, cambiaron los jefes. ¿Qué crees que te diga? Lo de siempre. No puedo explicarte todo. Vos me explicás todo a mí, no me explicás todo a mí. ¿Qué haces durante todo el día? ¿Que los chicos, que el colegio? Yo te pregunto cuando llego a la noche. Pero estás totalmente cambiado. Necesito saber qué está pasando. No, vos no eras así. Son cosas tuyas. Son cosas tuyas como siempre, como siempre, cuando éramos novios, como siempre. Cosas tuyas que yo no puedo solucionar. ¿Qué crees que te diga? Tengo problemas en el trabajo, trabajo más, el país, el dólar. ¿Qué crees que haga? Decime. Sí, sabes que no te voy a seguir mintiendo. La verdad que esto no va a seguir, no puede seguir así para adelante. Pero no te pongas mal. Vos tenés que seguir con tu vida. Esto no te puede cambiar. Yo tengo otra mujer. ¿Tenés otra mujer? Sí, se dio. ¿Qué crees que haga? Se dio. Tengo otra mujer. No. Se me hace difícil esto, ¿ves? Vengo de trabajar, vengo de un viaje de negocios y tengo que decirte esto, pero no puedo más. ¿Desde cuándo tenés otra mujer? ¿Y qué importa cuándo? No importa cuándo, ¿qué importa el cuándo? ¿En qué te va a solucionar algo que te diga cuándo? Lo que necesito. Mira, no demos más vuelta. Necesito el divorcio. Decime la verdad. No sé de qué estás hablando. De los mensajes que te encontré en el celular. ¿Mensajes? Ah, los de... No puedo creer que entendiste cualquier cosa. Entendí lo que leí. ¿Sabes que soy actriz? ¿Y? ¿Cómo y? Estábamos con mi compañera ensayando la obra. Por mensajitos. Sí, porque es una creación colectiva. Vamos haciendo el guión en base a los ensayos y como a veces no podemos juntarnos a ensayar, lo hacemos por WhatsApp. No puedo creer que... Ya vas a ver cuando estrenemos la obra.